Creador Jesús buscó. Sus faltas Él sobrellevó, en el Calvario así murió, por ti y por mí. Eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, ganó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, que nos lleva hasta el trono eterno. Gracia infinita de bondad, más abundante que el amar, Jesús su sangre derramó por ti y por mí.